una sala de estar, en una casa algo vieja medio derruida. En esto que aparece una vieja flipada, me tira un gato a la cara y sale a correr detrás. Yo salgo a correr a ver si la dejo atrás. Si la casa parecía que estaba desocupada, me voy alejando, atrás la voy dejando, a esa vieja loca que me está matando. Voy a hacer yo, donde coño joder ahora me hago el porro yo, si te multan hasta en los parques me cago en Dios, donde coño me hago el puto porro yo, parece que ahora sí encontré un buen sitio, un sitio que aunque pequeño parece muy bonito, pero antes de hacerlo aparece la policía, al final no me hago el porro, vaya puto día. Voy a hacer yo, donde coño joder ahora me hago el porro yo, si te multan hasta los parques me cago en Dios, donde coño me hago el puto porro yo, llego ahora a un parque que parece alejado, me hago el puto porro en un banco sentado, donde hay dos tíos raros que me están mirando, a ver si van a ser secretas al final los ambos. Voy a hacer yo, donde coño joder ahora me hago el porro yo, si te multan hasta los parques me cago en Dios, donde coño me hago el puto porro yo, al final no voy a poder hacerme porro yo, me iré corriendo a casa a fumarlo en el balcón, allí por lo menos no pasa ningún cabrón, no tengo que soportar a ningún maricón.